Hay que ir a decirle, tengo que contar, decirle que me gusta. Tal vez me hable de amor, yo conozco una chica que está enamorada. Dale, decíse loco, vos que te metes. Estoy sugiriendo que la tomes de la mano. No sé cómo empezar. Dale un beso de una que le va a gustar. No le gustó, todo tiene solución, abrí tu corazón. Son las 5:15, se está haciendo tarde. Decile de una vez que yo tengo mi orgullo. Yo ya me tengo que ir a la clase de inglés. Esa es tu oportunidad, dame un minuto que voy. Huyendo a clase los dejo, nos vemos después.